nieto va a ser así, el papá de los perreos. ¿Cómo? César y Paquirri, el oso de Cartagena. Nieto va a ser así. Vaya, compadre, afinado. Yo soy el perro para las mujeres. ¡Vete conmigo! Desde que te fuiste traigo una espina que llevo en mi corazón. En el amor se gana y también se pierde, pero te has conseguido soy yo. Bueno, vamos a repetir esta vaina, compadre, que buenísimo. Yeah. Jugate conmigo. Mi compadre monofigura, a los días, a los días. Hoy tengo que aceptar la derrota, sufrir en silencio la pena que tengo. Te juro que he llorado en la noche, desde que te fuiste todo ha sido un infierno. Dices que solo eres campeón. Oh.